Hoy me han dicho dos o tres lo que tengo que hacer. Por lo menos otros dos lo que he de deshacer. Una voz serena que me dice cuídate. Y qué mal te veo, estás mucho peor que ayer. Un día y otro, la misma charla otra vez. Esta gente no tiene nada mejor que hacer que pensar en lo que tengo o dejo de tener. La transparencia, la paciencia, el sueño y el dolor. Hacen amigos como los que tengo, uno y dos. Un día y otro. Que le niegan a escuchar y aprender es el mismo que jamás podría yo perder con él. Ya no contesto, no tengo ganas de explicar. Que uno se calla cuando se ignora la verdad. La transparencia, la paciencia, el sueño y el dolor. Hacer amigos como los que tengo, uno o dos. La transparencia, la paciencia, el sueño y el dolor. Hacen amigos como los que tengo, uno o dos. Un día y otro. Un día y otro más. Un día y otro. Un día y otro.